Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo desde el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los voy a acompañar hasta las 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Les cuento que si tienen ganas de acceder a este y a todos nuestros programas, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.programarec.com.ar. www.programarec.com.ar. Ahí subimos todo y pueden escucharlo cuando quieran y compartirlo también con quien quieran. Hoy tenemos una escuela muy especial, una escuela de nivel inicial, es la Rosario Vera Peñalosa, es la número 6 del Distrito Escolar Quinto. Ellos y ellas son de Sala Roja, tienen 5 años y vinieron acá a compartir un día de radio junto con sus docentes Natalia Quinteros y Micaela Ale y con su directora María Bacino. Están acá para acompañarnos, pero antes van a presentarse y me van a decir cómo se llaman. Yo quiero saber eso, cómo se llaman ustedes. Vamos a arrancar acá. ¿Cómo te llamas vos? Martina. Hola Martina, bienvenida. ¿Todo bien? Sí. Buenísimo. ¿Por allá me dicen sus nombres? Lauti. Lauti. ¿Y acá? Julia. Julia, bien cerquita del micrófono, así te escuchamos. Decinos de nuevo, así te escuchamos. Julia. Julia. Bien, ahí estamos ajustando un tema de volúmenes de los micrófonos. Del otro lado está Ludmila, nuestra operadora, que siempre le pone toda la magia a este programa para que salga súper bien. Hay mucha tos, porque estamos en primavera, todos alérgicos, con tos, con estornudos, con mocos. Es así lo que nos sucede. ¿Cómo te llamas vos? Itan. Hola, Itan, ¿todo bien? ¿Estás bien? ¿La estás pasando bien? Sí. Buenísimo. Y allá en la punta, ¿cómo te llamas? ¿Me querés contar cómo te llamas? Fidel. Fidel, bienvenido, Fidel. ¿Alguien me cuenta cómo llegaron acá hasta la radio? En el micro. En un micro escolar. ¿Y están cerquita o están lejos de la radio? Lejos. ¿Lejos? Más o menos. Cerca. Cerca. Es una escuela que está acá cerquita, es una escuela vecina, así que tuvieron un viaje corto en micro. Y aprovecho también para comentarles que acompaña también María Inés Milone, que es la vicedirectora de la escuela y a quien agradecemos también por el acompañamiento. Porque si no acompañan las dires y los maestros, esto sería imposible. Bueno, quiero que me cuenten, ¿cómo es estar en Sala Roja? ¿Ustedes son los más chiquititos del jardín? No, somos grandes. Son los más grandes del jardín. La Sala Roja, la de los más grandes. Crecimos. Crecieron. ¿Vos cuándo empezaste el jardín? ¿Cuándo eras bebé? ¿Sí? Más o menos. ¿Y qué es ser de Sala Roja, ser los más grandes del jardín? ¿Me contás, Martina? ¿Cómo se siente? Somos egresados. Son los egresados. ¿Eso qué significa? ¿Que el año que viene ya no van a estar más en el jardín? No. ¿Y dónde van a ir? A la primaria. A la escuela primaria, así es. Y de eso y de muchas otras cosas más vamos a hablar hoy. Pero antes vamos a escuchar una presentación que prepararon junto a la tallerista Yael Blanca y dice así. Soy Martina y me gusta la fiesta. Hola, soy Lauti. Me encantan los camiones. Hola, soy Alma y me gusta estar en la luna. Soy Catalina, ya te gusta estar por el sol. Hola, soy Sara y me gustan las patinetas. Hola, soy Julia, me gustan los perros. Hola, soy Noah y me gustan los tatuajes. Yo soy Martina y no me gustan los camiones. Soy Lauti. No me encantan los autos. Hola, no me gustan los... el piso lava. Alma. A mí ya no le gusta ya la sombra. Hola, mamá. Hola, me llamo Sara y no me gustan los camiones. Hola, soy Julia y no me gusta estar en la cama. Hola, soy Nora y no me gusta estar... No me gusta Stitch. Así se presentaban los chicos y las chicas de Sala Roja de la Escuela Infantil Rosario Vera Peñalosa contándonos qué cosas les gustan y cuáles no les gustan. ¿Y les gusta la radio a ustedes? Sí. Sí. Ustedes ya habían venido a la radio, ¿no? Sí. Y aparte, en el pasado. En el pasado vinieron a la radio. Creo que ese pasado fue más o menos en el mes de abril que ustedes estuvieron. Y tienen radio en la escuela, me contaron. ¿Es así? Sí. ¿Me dijeron la verdad? Sí. ¿Cómo se llama la radio que tienen en la escuela? Carpincho. Radio Carpincho. Me encantó ese nombre. ¿A quién se le ocurrió ese nombre? Yo. ¿A todos? Sí. Lo eligieron entre todos. Buenísimo. ¿Y en la radio de la escuela? ¿Qué tienen? ¿Tienen micrófonos? Sí. Bien. ¿Qué más tienen en la radio de la escuela? Auriculares. Perfecto. ¿Qué otra cosa teclados. Más tiene? Teclados, elemental. Computadora, ahí como tiene Ludmila del otro lado. ¿Qué otras cosas más tienen? El aire. Y el cartel de aire, espectacular, como el que tenemos acá. Ese cartel que cuando se enciende, empieza la magia. Y en esta radio de la escuela, ustedes estuvieron armando una artística, algo así como la presentación. Y como estamos presentando esta radio, vamos a escucharla y después me cuentan más. Radio Carpincho, FM 100.7. Enano, entro. La radio que te hace sentir en familia. Siempre en amor y unión. La radio en los egresados, en las egresadas y la Rosarito. Qué bueno que suena esta Radio Carpincho. ¿De qué hablan en la Radio Carpincho ustedes? ¿De qué cosas les gusta hablar en la radio? Por ejemplo, ¿de lo que hacen en el cole? Sí. ¿Hicieron un boletín de las noticias de la escuela, puede ser? Sí. Bien. Y una de esas noticias creo que es la entrega del pin y de los espaldares. ¿Qué es esto? ¿Qué es el pin y los espaldares? ¿De qué se trata? Es algo que ustedes tienen en su guardapolvo. Es el distintivo. Es el distintivo, es lo que dicen estos chicos. Y estas chicas son egresados. Son de la Sala Roja. ¿Y los espaldares qué son? ¿Es algo que tienen en la mochila? Hicimos los espaldares. ¿Y qué es eso? ¿Son dibujos que ustedes se pusieron en el guardapolvo? Sí, atrás. En la espalda, exactamente. Porque como esto es radio, todo hay que contarlo porque nada se puede ver. Entonces acá los chicos y las chicas de Sala Roja tienen sus delantales con el pin dibujado por ellos y los espaldares, que están en la parte justamente de la espalda, también dibujados por ellos. ¿Qué dibujos tienen? A ver, que no los veo. ¿Son dibujos de ustedes, por ejemplo? ¿Qué dibujaron ahí? Ah, es un arco iris, son nenes que están como en la escuela. Buenísimos están estos pins y estos espaldares. Los felicito. ¿Les gustó hacer esto? ¿Dibujar esto? Sí. ¿Les gusta dibujar a ustedes? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Y otra de las noticias, creo que es la visita a la huerta. ¿Ustedes visitaron una huerta? Sí. ¿Qué es una huerta? ¿Qué hay en una huerta? Plantas. Plantas. Como por ejemplo, ¿cuáles? A lombrices. Hay lombrices también que ayudan a que la tierra... Semillas de tomate. Semillas de tomate para que después crezca ¿qué? Las plantas. Sí. Las plantas de tomate. Y zanahorias. Zanahorias. ¿Lechuga? Lechuga. ¿Hay en una huerta lechuga? Quizás, sí. Quizás, ¿no? Bien, son todas cosas que podemos... ¿Qué podemos comer. Hacer? Comer, exactamente. Y las llevamos las plantas. ¿Ustedes llevaron plantas a la huerta? No, se las llevaron al jardín de ustedes, esas plantas. Y la Senio se llevó las lombrices. Ah, bien, la Senio se llevó unas lombrices que van a usar en la huerta del jardín. Excelente. Esta y otras noticias forman parte del boletín informativo de esta sala y vamos a escucharlo para seguir hablando acerca de esto. Este es un boletín de noticias. Se teme. Los dieron el pin y los espaldares. Visitamos la huerta de la escuela especial número 14. La recorrimos y trajimos semillas. Hicimos un corto que se llama Hay Equipo. El 27 se recompensará. Obtuve. Hicimos los regalos del Día de la Familia. Visitamos la primaria de Púdica de Bolivia para ver cómo es una primaria. Obtuve el cumpleaños suyo y la señora Natalia. Bueno, ahí escuchábamos el boletín informativo de la Sala Roja, un montón de noticias. Por ejemplo, hablaban de los cumpleaños del mes de octubre. ¿Alguno de ustedes cumplió en octubre? Yo cumplí años. ¿Cuándo cumpliste años? ¿Cuánto? Seis. ¿Seis años en octubre? Cuatro. Bien. ¿Cuántos cumpliste? Seis. Seis años. ¿Quién más cumplió años? Acá la Senio también cumplió años. También cumplió seis años, la Senio, porque no le pasa el tiempo a la Senio. Y aparte de estas noticias, hay una que también tiene que ver con el regalo del Día de la Familia. ¿Ustedes armaron un regalo del Día de la Familia? Sí. ¿Alguien me puede contar? Hicimos un cuadro. Hicieron un cuadro y lo llevaron a casa. Hicimos con mosaicos. ¿Con quién? Con mosaicos. ¿Y qué hicieron en ese cuadro? ¿Es de colores, por ejemplo? Yo hice una tortuga. ¿Una tortuga? Yo hice un árbol. Yo un arco iris. ¿Por acá? ¿Qué hiciste en el cuadro para tu familia? ¿Te acordás? Un círculo. Un círculo. ¿Y por allá? ¿Te acordás qué hiciste en el cuadro de tu familia? ¿Qué le regalaste a mamá, papá? No se acuerda, por ahí fue hace mucho. Bueno, ¿cómo la están pasando? Bien. ¿Están pasando bien? Sí. ¿Les gusta estar en la radio? Sí. ¿Tienen ganas de mandar algún saludo, por ejemplo? Sí. Bien, vamos a ordenarnos y cada uno piensa qué saludo quiere mandar. ¿Les parece? Bueno, vamos a arrancar ahí, por la punta. Cerquita del micrófono, tu saludo. ¿A quién quieres saludar? A mi mamá. A tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Agustina. ¿Agustina? Agustina. Vamos a saludar a Agustina. ¿Por acá? ¿Quieres saludar a alguien? Y a papá. Muy bien. ¿Por aquí? Quiero saludar a mi abuelo. A tu abuelo. ¿Por acá? Quiero saludar a mi abuela. Excelente. ¿Y acá? ¿A quién te gustaría saludar? A mi mamá. A tu mamá. ¿Y allá te gustaría saludar a alguien? A mi mamá. A tu mamá. Mi abuelo se llama Dani. Al abuelo Dani, excelente. Mi papá Jorge. Tu papá se llama Jorge, el mío también. Así que yo voy a aprovechar para mandarle también un saludo a mi papá Jorge. Yo tengo un amigo que se llama Jorge. Wow, son un montón de Jorges en esta vida. Es viejito. Y por ahí es mi papá. Ya creció. No, no le vamos a decir viejito igual a mi papá porque se va a enojar. Bueno, ¿les parece que con estos saludos hermosos que mandaron vayamos a bailar un poquitito con una canción? ¿Les gusta bailar a ustedes? Sí. Seguimos en Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de Sala Roja, sala de 5 años de la Escuela Infantil Rosario Vera Peñalosa. Hay un grupo nuevo acá dentro del estudio de radio y quiero que se presenten estos nenes y estas nenas, que nos cuenten cómo se llaman. Y para eso vamos a arrancar por mi izquierda, quiero que me cuentes cómo te llamas. Julia Silva. Hola, Julia Silva. ¿Todo bien? Sí. Bueno, me alegro mucho. Por acá, ¿cómo te llamas? ¿Me contás cómo te llamas? Libertad. Libertad, bienvenida, Libertad. Por acá, bien cerquita del micrófono. Alma. Alma. Sara. Sara. Sara que se vino con una vincha alucinante, que ahora nos va a contar. Porque esto es radio, hay que contarlo todo. ¿Y por allá? Noa. Noa. ¿Cómo te va, Noa? Bien. Vos ya habías venido a la radio, ¿no? Sí. ¿Y cómo te sentís hoy? ¿Estás nervioso? Sí, estoy experto. ¿Estás? Yes. ¿Estás experto? Sí. Ah, fantástico. Si estás experto, fantástico. Es el momento de contar todo acerca de eso. Bueno, no te das problema, porque yo te voy a ir preguntando cosas y son todas cosas que vos seguramente conocés, porque son cosas que hacen en la escuela. Y hablando de la escuela, yo sé que ustedes en la escuela, entre otras cosas, lo que hacen es leer historias. La seña, me imagino, que les debe contar distintos cuentos. Y en este caso estuvieron trabajando con cuentos de brujas y de hechizos. ¿Me pueden contar cómo se llaman estos cuentos? ¿Alguien se acuerda? Dale, contame, bien cerquita del micrófono. ¿Este cómo se llama? Willy y Wilbur. Bien, es Winnie y los piratas. ¿Y esta historia cómo se llama? Dale, contame. Disculpe, ¿usted es una bruja? Disculpe, ¿usted es una bruja? Buenísimas estas historias. ¿Y cómo se llamaba el gato? Horacio se llamaba. Ahora te voy a preguntar un montón de cosas de estas historias. Antes vamos a escuchar una grabación que ustedes prepararon para el día de hoy y que es acerca de uno de estos cuentos llamado La Bruja Winnie. Hola, soy Sara y escuchamos el cuento Winnie y los piratas. Me gustó que Wilbur se disfrazó de lodo. Bueno, ahí arrancaba la presentación de esta historia de la bruja Winnie y los piratas. Y quiero que me cuenten de qué se trata esta historia. ¿Alguien se acuerda de qué trata esta historia? Es de una bruja, ¿no? Que se llama Winnie y los piratas. Bien, es de una bruja. Los piratas. Los piratas. ¿Y qué pasa con esta bruja y estos piratas, Julia? Toman. ¿Me querés contar vos? Dale, te escuchamos. ¿Qué pasa con esta bruja? No sé. No sabe. Yo. Bueno, dale. Nos vamos ayudando entre todos. Dale, Noa, te escuchamos. Y la bruja tenía una fiesta de su primo Cuberto. Y entonces no sabía de qué vestirse. Y se disfrazó de piratas. Bien. ¿Y qué pasa en esa fiesta? ¿Pasa algo en esa fiesta? Agitó. Se fue volando con su escoba. Sí. Y agitó su varita mágica y se fue volando con su escoba. Muy bien. ¿Y a dónde se habrá ido volando? ¿Cuáles son? Con la fiesta de Cuberto. Bien. ¿Y cuáles son los personajes que aparecen en esta historia? ¿Está la Wilbur, bruja? Wilbur y Winnie. ¿Y Wilbur qué es? Un loro. Se disfrazó de loro. ¿Pero qué es? Es un gato. Bien. Y Winnie es una bruja y es disfrazó de pirata, bien, buenísimo. Y llegó a la fiesta. Dale, ¿qué pasó? De Cuberto. Bien, ¿y qué pasó en esta fiesta cuando llegó? A ver, ¿quién me cuente, Alma? de la fiesta de su primo Coberto. Bien, llegó a la fiesta de su primo. ¿Y qué pasó en esa fiesta, Noah? Y después agitó su varita mágica y dijo, abracadabra, a varita de mágica, y apareció un barco muy viejo. Bien, hizo aparecer un barco. Y a ver, sigue por acá. Dale, contanos. Era un barco. Bien. Y el Winnie se cayó al mar. ¿Se cayó al mar, Winnie? ¿Y qué más pasó, Noah? Y tenía una bandera de pirata y después tenían un mapa y encontraron un tesoro y... Bien, o sea que esta bruja transformó toda esa fiesta en una fiesta de piratas. Sí. Buenísimo, ¿les gustó esta historia? Sí. ¿Qué fue lo que más les gustó de esta historia? A mí me gustó la varita porque tiene magia. Y después los buenos estaban arriba y los malos estaban abajo, que tenían armas, espadas, estornillador. Bien, bueno. Y hablando... Sí, dale, contame, ¿qué más? Y estaba el barco y los malos tenían una... Y los buenos, Winnie tenía un... Encontró un tesoro y... Que había una serpiente y encontraron el segundo tesoro, que era que estaba con lleno de latas de sardina, y después encontraron otro tesoro que estaba vacío. Ah, no me digas. Que estaba vacío y todos los piratas estaban tristes. Y después Winnie agitó su varita mágica y dijo, abracadabra, varita de mágica. Y después apareció oro y la sardina. Y después, Wilbur no quería compartir sus latas de sardina. Y después fueron a la fiesta de Coberto y compartieron el tesoro. Bien. ¿Cuántos hechizos en esta historia, no? Hicieron aparecer un montón de cosas a través de la magia. ¿Y ustedes estuvieron pensando también en pociones y hechizos en la escuela? Sí. Bueno, vamos a escuchar... Un hechizo de Wiwi, otro de fresa, otro de... ¿Uno puede ser que sea para convertirse en gato? Exactamente, una poción mágica para convertirse en gato y también otras pociones mágicas que vamos a escuchar que prepararon los chicos y las chicas de Sala Roja. Yo soy una poción mágica para convertirme en gato. Un puñado de pelo de mono tití. 6 lenguas de pescado. 6 pezuñas de gato. 7 colas de gato. Un bigote de gato. Una media de duende. Un ratón. Yo me quiero convertir en un mono. Yo quiero convertirme en un gato. Yo me quiero convertir en un auto. Yo me quiero convertir en una taranta. Yo me quiero convertir en una bici. Yo me quiero convertir en princesa. Y yo me quiero convertir en gusano. Yo te quiero convertir en una mariposa. Yo un león. Eso en un conejo. Bueno, ahí los chicos y las chicas de Sala Roja nos contaban en qué les gustaría convertirse. Un montón de cosas súper diferentes. Y hablando de hechizos y pociones, tenemos otra historia de otra bruja que se llama Disculpe, ¿es usted una bruja? Y es este cuento. ¿Alguien? Horacio, que Horacio estaba solo. ¿Quién es Horacio? Paren, vamos a ordenarnos. Es un gato. Bien. Esta, en esta historia. Es un gato. ¿Quiénes son los personajes primero? Vamos a ver. Una señora. Bien, una señora. Un banendero y una niña. ¿Hay una bruja en esta historia? Sí. Sí. Y me están nombrando todo el tiempo a alguien que se llama Horacio. ¿Quién es Horacio? Contame, Alma. Es un gato. Es un gato. ¿Y qué es lo que pasa en esta historia? Es que Horacio buscaba una bruja para no estar solo y no tener frío y tener casa. Ay, porque Horacio es un gato negro y se dice que los gatos negros siempre son de alguna bruja, ¿no? Y a él le faltaba su bruja. ¿Y qué hace? ¿Por dónde la busca la bruja? Buscaba una bruja y se encontró con una niña y dijo, disculpe, usted es una bruja, y salió corriendo. ¿La niña? Sí. ¿Se asustó? Sí. Bien, ¿y a quién más le preguntó? Y Horacio estaba triste. Porque no la encontraba, dale, contanos. Y Horacio, fue a buscar una bruja porque no tenía dueña. Bien, ¿y a quién más le preguntó? Y después un banendero, y después se encontró con un banendero. ¿Y también le preguntó al barrendero? Sí, y le dijo, usted es una bruja, y se rió. Bien. Y después se encontró con una señora que estaba cocinando con una bandera y después fue a la agricultura y dijo chuchu gato rosero. Y después fue a la biblioteca y se encontró un gorro de brujas, y entonces había muchas brujas y los acariciaron, y después fueron a la clase y después las niñas le dijo si se pueden quedar. Vamos a dejar acá que Alma nos quiere contar algo también. Está muy bueno lo que nos cuenta Noa porque se acuerda toda la historia, pero acá Alma está levantando la mano y yo le quiero dar la palabra también. A ver, contanos, Alma. Y también encontraron muchas brujas y le pregunté a la maestra si lo pueden dejar, y después se fueron volando por la ventana. Y después terminé el cuento. Y después terminó esta historia. ¿Pero encontró la bruja este gato? Sí. ¡Ah! ¿Cómo la encontró? ¿Qué fue la última a la que le preguntó? Sí. Bien, qué bueno. Me gusta este final. Yo lo acuerdo. ¿Vos te acordás todo? Sin dudas. La cocinera. ¿La cocinera era la bruja? No, era una bruja. Sí. Era una bruja, pero no era cocinera. ¿Quién era? Todas eran brujas. Ah, bien. ¿Y cuál fue el cuento que más le gustó de estos drops? ¿El de Winnie o el de Gato Horacio? El de Winnie. ¿A vos, Alma? Que estaba con una olla grande. Pero de estos cuentos, ¿cuál te gustó? ¿El de Winnie o el de Gato Horacio? Horacio. Bien. Por allá, Julia, ¿cuál te gustó a vos de estos dos cuentos? Horacio. El de Horacio. ¿A Libertad cuál le gustó? El gato. El del gato le gustó a Libertad. ¿Y por acá? El de Horacio. El de Horacio. No lo había escuchado nunca, este cuento del gato Horacio. Me parece que está súper bueno. Ya estamos llegando al final de este segundo bloque. Y Noa no dijo. ¿Noa no dijo cuál le gustó? ¿Cuál te gustó a vos, Noa? Horacio. El de Horacio. Bien. ¿Tienen ganas de mandar algún saludito? Sí. Porque ya estamos llegando al final de este segundo bloque. Dale, contame, Noa, ¿a quién querés saludar? Le quiero saludar a mi mamá y a mi papá, a toda mi familia, que estén bien. Y bien. Le mando saludos. Excelente. Y eso, y todo eso. ¿Por acá? ¿Quieren mandar un saludo? A mi mamá, a mi papá, a mi hermanito, a mi hermana, a mi abuela, a mi abuelo, a toda mi familia y que esté bien, que se cuide. Bien, muy importante lo que le dijiste a tu familia, que se cuiden. ¿Alma? Le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermana Priscila, a mi hermana mía, que estén bien, y a mi abuela y a mi abuelo. Bien. ¿Y por allá, Julia, a quién te gustaría saludar? ¿Tenés ganas de saludar a alguien? A toda mi familia. Bien cerquita del micrófono, así te escuchamos. Y te escucha también la... A toda mi familia. Excelente. ¿Y acá, Libertad, querés mandar un saludo? ¿A quién te gustaría saludar? A mamá. A mamá. Papá. Y a papá. Buenísimo. Y les cuento que ustedes también están recibiendo saludos. En este caso de Adiel Peralta, que dice, Sari es mi sobrina. Y Melanie Florencia dice, Sari es mi hija, la amo. Le mandamos un beso muy grande también a las familias de la Sala Roja. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de Sala Roja, de la Escuela Rosario Vera Peñalosa, que vinieron a contarnos todo lo que estuvieron trabajando junto con sus docentes Natalia Quinteros y Micaela Ale, y con la tallerista de programa REC, Yael Blanca. Estábamos hablando de dos historias, la historia de Winnie y la historia del gato Horacio, que estaba buscando una bruja. Y ustedes también estuvieron pensando en con qué otras personas se podía encontrar el gato Horacio, ¿no? Vamos a escuchar lo que grabaron respecto a esto y después me van a seguir contando. Le pedimos a Ludmila entonces que nos pase este audio. Horacio se podía encontrar con una abuela que estaba cocinando, con un ladrón que tenía un sombrero de bruja, un señor que tenía medias y un pastón, y zapatos de bruja atrás de una casa. Con un montón de cosas pensaron ustedes que se podía encontrar el gato Horacio buscando a esta bruja, ¿no? Sí. ¿Se les ocurren algunas otras ahora? Sí. A ver, Noa, contame. Una niña que está enfrente de una casa que tiene medias rayadas y un sombrero de bruja. Claro, para mí que ahora se podría encontrar con un montón de niñas así, porque viene Halloween y van a estar todas disfrazadas. A ver. ¿Con qué más se podría encontrar este gato Horacio? Se puede encontrar con un barrendero. ¿Con un barrendero? Exacto, que y hay un montón. Se rió de él cuando le preguntó, ¿usted es una bruja? Claro, me imagino. ¿Con qué más, Alma? Contame ahí el micrófono. Y también tenía se encontró con una cocinera que tenía una olla grande y también... se llama caldera. Caldera, como las de las brujas, por eso se la habrá confundido. Y Will y Horacio estaban buscando una bruja para que no esté solo y no esté con... Y le dijo, ¿usted es una bruja? Y dijo, chú. Bien, y toda la historia que estuvimos contando antes. Y hablando de calderos, hablando de hechizos, yo sé que ustedes siguieron pensando en más hechizos de la Sala Roja, y hay dos que me gustaría que me cuenten por qué pensaron. Uno que es para convertirse en fresa, y otro que es para convertirse en kiwi. ¿A quién se les ocurrieron estos hechizos? A mí. ¿A vos? Contame, Martina, ¿cuál se te ocurrió a vos? El de kiwi. ¿Y por qué se te ocurrió ese hechizo? ¿Te gustan los kiwis? Sí. ¿Y te gustaría convertirte en un kiwi? Sí. ¿Y cómo era el hechizo para convertirse en un kiwi? ¿Hay algún procedimiento? ¿Cómo hacen los hechizos las brujas? ¿Los hacen en el caldero? ¿Tienen una varita mágica? Abracadabra, hay palabras mágicas. Algunas tienen un polvo, otras tienen una varita mágica. Otras arman pociones, ¿no? Y también tenía un sombrero. Unas pociones. Y unas pociones. Y usan animales. Rayadas, zapatos. Y usan... Libro, sí. Y también... El sombrero. Exactamente. Vamos a escuchar los hechizos que ustedes prepararon y vamos a seguir hablando de este y de otros temas. Hechizo para convertirse en fresa. Un arco iris, una nube, un coco, una taza de azúcar, un pote de tinta roja y dos cucharadas de espuma de colores. Hechizo para convertirse en kiwi. 5 cucharadas de azúcar, 3 limones, 3 patas de araña, un vaso de jugo de brócoli, una cucharada de jugo de naranja y un cucharazo de agua. Bueno, ahí mencionaban todos los ingredientes. Vos me estabas contando uno. ¿Cuál fue el que me decías recién, uno de los ingredientes de estas pociones? Que Fidel dijo una cucaracha. ¡Una cucaracha! ¿Qué otras cosas más escuchaban? Jugo de brócoli. Jugo de brócoli, ¿qué más? Una tinta roja. Una tinta roja, ¿qué más? Y dos patas de araña. Vamos a hacerlo por turnos, ¿sí? Dale, ahí levantando la mano, ¿sí? Nos escuchamos. Y dos patas de araña. Bien. Y dos cucharadas de espuma de colores. Bien. Yo escuché uno que me pareció mágico. Todo es mágico, pero uno que es un arco iris, decía, ¿no? Espumas de arco iris. Espuma de arco iris. Qué lindo eso. ¿Algo más en estos hechizos? ¿Qué más? Y hechizo para convertirse colores. Colores, lluvia de estrellas, por ejemplo, o polvos de estrellas pueden ser también otros. Polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Y también hechizo para convertirme en fresa. En fresa. Hay algunas pociones que son medias asquerosas y otras que son más lindas, que tienen todas estas cosas que ustedes mencionaban recién. Sí. Hechizo para convertirse en kiwi. Y en kiwi. Y para cambiar de tema, porque yo sé que ustedes tienen un montón de cosas en la escuela, trabajan muchísimo, y aparte de este proyecto literario con estos cuentos sobre brujas, también estuvieron armando un corto, un video. ¿Esto es así? ¿Grabaron un video que se llama ¿Hay equipo? Sí. Bien. Vamos a escuchar un audio donde nos cuentan sobre esto y después yo les voy a hacer más preguntas, ¿les parece? Sí. Y me cuentan. Excelente. ¿Qué es un corto? Es un video cortito. Receta para grabar un corto. 1. Pensar en la historia. 2. Escribir la historia. Elige el personaje de Guga. 3. Mejor la historia. 4. Arma el escenario. 5. Los diálogos. 6. Filma y está el corto. Las niñas y los niños pensaba que el monstruo era malo y... El corto se llama... ¡Alérgico! Bueno, ahí escuchábamos los pasos, la receta para hacer un corto que decían que es un video... Cortito. Cortito. Y que se llama... ¿Hay equipo? Hay equipo. ¿Cómo hicieron esto? ¿Fue en la escuela? ¿Fue en otro lugar? No. Contame. Hicimos el video. Sí. Cortito. Es muy cortito. Y... ¿Y lo hicieron en la escuela? Sí. ¿En qué parte de la escuela, te acordás? ¿En el patio? ¿En el aula? ¿En la biblioteca? En la sala. En la sala de ustedes. Perfecto. ¿Y de qué trata este corto? ¿De qué se trata? De las voces de los otros y de dibujos porque se mueven. ¿De las voces de los otros y de dibujos porque se mueven? De Milo. ¿De Milo? ¿Trata del corto? ¿Quién es sí. Milo? El dibujo de... Y se llama Milo y no y estaba jugando el fútbol y también... ¿El corto es un dibujo de ustedes? ¿No es que ustedes están actuando? Es que un aparece dibujo de un monstruo. Bien, aparece un monstruo en el corto. Que decía, hay aquí... No, digo, el monstruo quería jugar y dijeron que podía jugar y después... Dijo, ¡ay, equipo! Y después jugaban todos y todas. O sea, este corto es la historia de un monstruo que... Esperen, vamos a ordenarnos así se entiende mejor. Este corto es la historia de un monstruo que se llama Milo. Sí. Que quería jugar. No. Hay un lío bárbaro con esta historia. A ver, ¿quién puede contármela? ¿La seño me la cuenta? Se llamaba Milo. Un nene. Así la seño nos ordena esta historia y la podemos entender mejor. La historia se trata de Milo, es un nene que está jugando en el parque. Sí. Está jugando solo a la pelota. Otros chicos se le acercan. Sí. Y que quieren jugar también con Milo. Y Milo le dice que no, que juega solo. En un momento se le va la pelota a Milo. Y cuando la va a buscar aparece un monstruo. Ajá. Entonces cuando ve al monstruo decide pedirle ayuda a los chicos. El monstruo agarra la pelota y le preguntan si puede jugar al fútbol con ellos. Y los chicos le dicen que sí. Y es cuando el monstruo dice, hay equipo. Ah, buenísimo. Y se sacan una selfie todos juntos. Buenísimo. Pero esto es, ¿seño, son dibujos o son ellos actuando? No, son los dibujos de ellos. De ellos. Espectacular. Yo quiero ver eso. ¿Lo podemos ver en algún lado? ¿Va a estar publicado o está publicado en algún lado? No, todavía no. Ahora el 12 de noviembre es cuando se proyectan del 10 en el festival. En el festival, sí, de Hacelo Corto. Bien, buenísimo. Estaremos atentos y atentas entonces a la proyección de Hay Equipo, una producción de la Sala Roja de la Escuela Peñalosa. Les cuento que están recibiendo un montón de mensajes. Dice, una emoción enorme, gracias. Soy la mamá de Libertad. También recibimos un mensaje de la escuela donde nos dicen: nos estamos escuchando desde el jardín y nos encantaron todas las historias que contaron. Les mandamos un beso grande, Gladys y Karina, las secretarias del jardín. Les podemos mandar un beso a las secretarias, ¿no? Que están ahí escuchándonos. ¿Les mandamos un beso? Sí. Buenísimo. Sí. Y ya para... Un beso a Gladys. Y a Cari. Bien, buenísimo. Y ya para ir cerrando este programa, yo sé que ustedes visitaron una escuela primaria, porque ya están en salita de 5. Como me contaban antes, van a pasar a la primaria y fueron a visitar una primaria, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta primaria? República de Bolivia. Bien, República de Bolivia. Y grabaron este audio acerca de esa visita, que nos va a dar la introducción para después seguir hablando de este tema. Fuimos a la primaria y conocimos el comedor, también la sala de actos, donde dan la clase de música. Fuimos al patio, donde tienen el recreo y hacen educación física. ¡Peleo! Compartimos el recreo en primer grado. Conocimos a la cocinera. Fuimos al aula de computación. Después fuimos al aula de primero B. Y nos mostraron que tenemos que llevar en la mochila. Tenemos que tener una mochila, una cartuchera con lápiz, goma, goligoma y sacapuntas y lápices de colores. Un cuaderno azul, podemos llevar una botella de agua y tenemos que tener guardapolvo blanco. También tenía manual, que es un libro para hacer actividades. También un libro de inglés. Tenía muchos cuadernos. Un azul, ese es de clases. Un amarillo, que era de inglés. Uno verde, que es el de tareas. Uno naranja, que era de tecnología. Y uno rojo, que es de comunicaciones. Fuimos a la biblioteca. Leíamos muchos libros. También, que es el bibliotecario, leyó dos cuentos. Uno se llamaba Mateo y su gato rojo. Y el otro, y el túnel. Seguimos en Hora Libre, estamos en el bloque final de esta visita de la escuela Rosario Vera Peñalosa, que nos vino a contar todo lo que estuvieron haciendo en el marco del taller de radio, y recién escuchábamos un audio acerca de las visitas que tuvieron a la escuela primaria 1 del Distrito Quinto, Estado Plurinacional de Bolivia, que es la escuela a donde van a ir. ¿Quién fue a esta escuela? ¿Quién fue a hacer la visita a la escuela primaria? Levante la mano quién fue a esta visita. Bien. Me gustaría que me cuenten algo muy particular, que ¿es una escuela grande o es una escuela chiquitita? Grande. Grande, es una escuela grande. Grande. ¿Se parece al jardín de ustedes? No. No. No. Bien, ¿qué tiene de diferente esta escuela primaria de el jardín? ¿Tiene otros colores, por ejemplo? Porque el jardín suele ser muy colorido. Y por ahí en las escuelas... El guardapolvo blanco. Por ejemplo, tiene un guardapolvo blanco, que es distinto al que tienen ustedes, que es cuadrille de color azul, con algunos vivos en rojo. ¿Qué otra y cosa tiene más? Tiene una sala de computación y laboratorio. Tiene una sala de computación, tiene un laboratorio. Y el laboratorio... Vimos esqueletos y, wow. Y dibujamos animales. Y había una biblioteca. Y había una biblioteca. ¿Y ustedes en el jardín tienen biblioteca? Sí. Bien. ¿Y tienen laboratorio? No. No, eso está solo ahí en la primaria. ¿Y qué había aparte de esqueletos en el laboratorio? Había peces, tiburones. ¿Peces disecados? Había un lodo que lo dibujé. Ay, no me digas. Un tiburón que yo lo dibujé. ¿Vos dibujaste un tiburón, Noah? Y ¿qué? Una serpiente. Ah, ¿es muy grande el laboratorio? Sí. Sí. ¿Y se cruzaron con nenes y nenas? Sí. ¿O chicos y chicas? Sí. ¿Eran grandes, chiquitos? Grandes. Grandes. ¿Están con ganas de ir a esta escuela nueva? Sí. ¿Sí? ¿Van a tener que llevar una mochila diferente, por ejemplo, a la que llevan ahora al jardín? Sí. Sí. ¿Cuaderno? Diferente. Más grande. Más grande, ¿no? Porque van a entrar otras cosas ahí seguramente. ¿Y es una escuela que queda cerquita en el mismo barrio o queda lejos? Cerquita. Cerquita. Está cerquita porque es una escuela también del barrio. Yo paso siempre por la misma escuela. Ah, mira vos. Cuando voy al jardín. Buenísimo, o sea que queda re cerquita del jardín. ¿Van a ir todos ustedes a esa escuela? Sí. No, no se sabe. Algunos amigos se van a ir a otras diferentes escuelas. Claro, porque cada uno por ahí elige una escuela distinta. Quizás algunos coinciden, quizás otros no. Pero bueno, es el momento de hacer este cambio, ¿no? De pasar del jardín a la escuela primaria. ¿Vos querías comentarme algo más de esto? Y también otros quieren ir a otra escuela y otros también quieren ir a otra escuela. Claro, exactamente. Y cada uno elegirá con su familia, seguramente, la escuela que más le guste. Y algunos no quieren ir a otra escuela, se quedan... Como ahí. Fidel no quería ir a la primaria. No me digas, pero me parece que eso no es opción. Vamos sí, ¿y? O sí a la primaria. Hay que seguir estudiando. Y también Fidel no quiso ir al jardín. Bueno, a veces nos pasa. A veces también los grandes tampoco queremos ir a trabajar, que tenemos ganas de quedarnos durmiendo, estamos cansados. Así que a veces pasa. Bueno, les cuento que ya hemos llegado al final de este programa y quiero felicitarlos y felicitarlas por todo el trabajo que hicieron junto con sus docentes Natalia Quinteros y Micaela Ale. Agradecerles una vez más a María Bacino y a María Inés Milone, que están en la conducción de la escuela, y también a Yael Blanca, que es la tallerista de estos niños y estas niñas. Y antes de despedirnos, les quiero proponer que piensen si tienen ganas de enviar un saludo. Y le quiero dar la palabra acá a Martina, que nos va a comentar algo. Le queremos dar un beso a la Micaela. Muy bien, un beso enorme a la Senio Micaela. ¿Y tienen ganas de mandar algún otro saludo más antes de que terminemos? Sí. Bien, dale. Sí. Muy cortito tiene que ser. Le voy a mandar un beso a Karen y a... A Tato y también a Silvia. Y a la Senio Micaela. Muy bien, ¿por ahí algún beso? Yo también a Tato. Muy bien, ¿y por acá? Yo también a Karen, a Tato y a Silvia y a la señora Mica. Muy bien, ¿por ahí, Noa? Y a Matías y a Daniela. Que limpian el jardín. Muy bien, muy importante a toda la gente del jardín que hace posible que todo funcione. ¿Y tenemos algún saludo más? ¿No? Bueno, entonces les cuento que nos vamos a un saludo más. A la mamá que está fuera. Y a la mamá que está fuera, que es tu mamá, me están diciendo acá por cucaracha, me están soplando que es tu mamá. Le agradecemos a la mamá de Martina por acompañar. También necesitamos de las familias para que se gestionen todo este tipo de salidas de la escuela, así que les agradecemos. Bueno, yo voy a agradecerle también a Ludmila Galeano nuevamente, que es nuestra operadora técnica, y también a FM Riachuelo, que nos da este espacio para que los chicos y las chicas puedan venir a contar todo lo que están haciendo en la escuela. Y nos vamos a despedir. ¿Hasta cuándo? Hasta el jueves que viene a las 14 horas. Para más de esto que es Hora Libre.